Los buenos días para Kepe Pereira Calvario, para el colectivo realizador de Agenda CMH de Radio Vertientes, y los buenos días para la audiencia que nos escucha este viernes 24 de enero del 2020, año 62 de la Revolución Cubana. En nuestra historia, un día como hoy, en el año 1869 se produce los sucesos de la Cera de Doble, donde los voluntarios españoles asesinan a 15 personas y hieren a más de un centenar. Como dijo el titán de bronce del general Antonio Maceo Grajales, España jamás espere nada, siempre no ha despreciado y sería indigno que se pensase en otra cosa. Bueno, Ketty Medina Calvario, ayer estuvieron por nuestro municipio los toros de la llanura de Camagüey, subcampeón de la 59 Serie Nacional. La comitiva dirigida por Miguel Borroto, haciéndole honor a su nombre, presenciaron una demostración de los vaqueros vertientinos en el área de Rodeo de Tejón. Pero mire, nuestra periodista Daisy Contreras Madrazo, directora de este programa, que estoy mudando de seguimiento a la visita, pues seguramente ampliará esta información. Yanio Moreno, administrador de la fonoteca y fiel seguidor del béisbol, ayer estuvo atendiendo la visita de los Toros Camboy y él nos da la impresión sobre el equipo de los Toros. Bueno, nosotros estuvimos hasta el último momento ahí en el estadio. No se pudo hacer lo que queríamos, lo que quería el pueblo, pero bueno, el pueblo está satisfecho por Vertientes. Por lo menos fuimos unas cuantas gente y peña, y el año que viene será mejor. Pienso que lo que diga la dirección nacional, ojalá que sea así y que lo mantengan los industrialistas, que no den refuerzo, ojalá, para que los equipos sean más fuertes y sean finalistas todos de su misma camiseta. Debe ser así. Bueno, comparto con esta opinión de Yanio Moreno, que los equipos deben jugar sin refuerzo para que haya más desarrollo en cada territorio. Recuerdo que cuando los ganaderos de Camagüey ganaron el campeonato del año 1976, no había refuerzo y Vertiente aportó tres peloteros como Malcuesta tercera base, a Pedro Cruz receptor y a Manuel Cairo como jardinero. Ahora lo importante es desarrollar peloteros desde cada municipio para luego integrar el equipo de cada provincia sin refuerzo. Por otra parte, ayer firmaron su contrato en la capital del país con el equipo japonés Dragona de Chunichi, el lanzador camagüeyano Yariel Rodríguez, el gallero de San Serapio, quien lanza recta hasta 95 millas. Yariel, solo con 22 años, es un talento para el béisbol cubano. Y en este equipo japonés de los Dragones de Chunichi firmaron el contrato también el receptor batacero Ariel Martínez y el lanzador pirareño Raidel Martínez. Punto final, con la asistencia de Mago, realizador de sonido Joandri Marreros Esteves, el cubanito, la delegación de Daisy Contreras Madrazo, yo soy Néstor Basulto Rudán, que le dice un feliz fin de semana para todos y hasta el lunes. Muchas gracias.